Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy me siento halagado de presentarles este single llamado Un abrazo a Joao. Se trata de Joyce Moreno y Jardines Macalé, un dúo sin precedentes. Y digo que antes de entrar en materia auditiva, me permitan contarles quiénes son los artistas arriba referidos. Nacida en Río de Janeiro, la cantautora, compositora y violinista Joyce Moreno cuenta con una extensa discografía y cerca de 400 grabaciones de música suya por grandes nombres de la música brasileña como Elis Regina, Gal Costa, María Bethânia, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Edu Lobo, Chico Buarque, Naná Caymmi, Mónica Salmazo, María Rita, entre otros. A nivel internacional ha sido grabada por nombres como Annie Lennox, David Sánchez, John Lucien, Klaus Ogerman, Jerry Mulligan, Tita Brunner, etc. Composiciones suyas han sido utilizadas como bandas sonoras de películas, de animaciones, en programas de televisión y teatro. Su marca registrada fue, desde el comienzo, su lenguaje femenino en primera persona. Fue la primera compositora brasileña en expresarse de esta forma en la historia de la música popular brasileña, abriendo caminos para muchas otras creaciones y creadoras que vendrían después. Su trabajo también llega a escala internacional con giras mundiales, anuales y grabaciones de discos en diferentes países, sin perder nunca su identidad de brasileña femenina. Se presentó en el circuito Blue Note de Japón y en los festivales de jazz y realizó además tours por Europa, Estados Unidos y Canadá. Pasando al otro artista, Jars Anet da Silva, conocido como Macalé, es un compositor, cantante y actor brasileño conocido por su influyente papel en el movimiento de la Tropicalia de Brasil en la década de 1960. Nacido en Río de Janeiro en 1943, su carrera profesional comenzó en 1965 como guitarrista en el grupo Opinion. Fue director musical de las primeras actuaciones de María Bethânia. Tenía composiciones grabadas por Elisette Cardoso y Nara León, entre otros. Con Gal Costa, Paulinho da Viola y su compañero de composición, José Carlos Capinamel, creó la agencia Tropicarte para gestionar sus espectáculos. Volviendo al tema que nos ocupa, digamos que este single, Un abrazo a Joao, es una canción que asocia a los dos, compuesta bajo la inspiración de Joao Gilberto, artista brasileño, leyenda en su país y el mundo, fallecido allá por 2019. Además de la belleza melódica y poética, las historias detrás de la composición y grabación de Un abrazo a Joao son un capítulo aparte. Discípulo de Joao Gilberto, como el mismo Macalé, Joyce Moreno compuso la letra pensando en la guitarra del maestro de la bossa nova, que influyó tanto en la generación de ambos. Fue escrita pensando que el abrazo vino del universo, del astral para los dos. En el medio de la grabación del single en el estudio de Biscoito Fino, llegó la sorpresa. Los dos se conocieron, sin darse cuenta, en la tarde del 10 de junio, fecha del cumpleaños de Joao Gilberto. Fue un momento de profunda emoción que los marcó. Los músicos que están representados en este registro: Joyce Moreno en guitarra, voz y arreglo, Jardines Macalé en voz, Marco Bimriger en piano, George Helder en bajo y Moreno Tuffi en batería, nos deleitarán con este tema del 2024. Un abrazo a Joao. Um abraço do João veio de outra dimensão, onde estão Garoto e Tom Bonfá, toda a constelação. Um abraço do universo veio na hora H pra consolar, beijar, desafogar dessa confusão. Um abraço do João veio de outra dimensão, onde estão Garoto e Tom Bonfá, toda constelação. Um abraço do universo veio na hora H pra consolar, beijar, desafogar dessa confusão. Um abraço desses não, não é pra qualquer violão, é pra quem conhece o tom. passa pra outra geração. Tudo que esse abraço quer é tocar seu coração. Brincar, subir, baixar, compor o choro, canção. É tocar seu coração, brincar, subir, baixar, compor um choro, canção. Brincar, subir, baixar, compor um choro, canção. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Pedro Villagra, flautista, saxofonista, guitarrista y compositor chileno, reconocido por ser uno de los fundadores de la banda Santiago del Nuevo Extremo, junto con Luis Levert, haber formado parte de la banda Cinti Limani y ser uno de los responsables de introducir el saxofón en la música folclórica chilena a partir de su acercamiento al jazz y el desarrollo de la fusión latinoamericana desde fines de la dictadura militar. Como solista posee un proyecto personal llamado Pedro Band, con el cual ha lanzado varios álbumes de estudio. Sus inicios como músico se remontan al año 1977 junto a sus compañeros de la carrera de antropología de la Universidad de Chile. Crean el grupo Santiago del Nuevo Extremo, donde se desarrolló como tenorista y flautista. Luego de su disolución en 1987, integró el grupo Guara, una de las agrupaciones más influyentes de la música chilena de raíz. Al interior de esta agrupación, se desarrolló ampliamente como saxofonista. En 1990 se retira de Guara para establecerse en Colonia, Alemania, donde estudió saxo. En 1995 vuelve a Chile, motivado por la invitación de integrar Cinti Limani en reemplazo del saxofonista Renato Freigang, y además trabajó con ellos en los álbumes Arriesgaré la piel, Lejanía y Amar de nuevo. En 1998 se retira de Cinti Limani e inicia su carrera como solista formando la Pedro Band, grupo de fusión que explora la música de raíz latinoamericana con elementos del jazz. La han integrado importantes músicos como Pablo Vergara y Ariel Pino, los bajistas Patricio Rocco, Cristian Galvez y Andrés Gastelo, los bateristas Daniel Rodríguez y Carlos Cortés, y los percusionistas Efrén Viera, Arturo Medina y José Izquierdo. Eso es lo que, a modo de resumen, les acerco de la extensa carrera de Pedro. Hoy voy a ofrecerles uno de sus discos llamado Otredad. Se trata de su cuarto registro. Las canciones de esta producción se pasean por una gran cantidad de elementos del folclore internacional, influencias que han marcado la vida de este cantautor y compositor nacido en Cotulmo, región del Biobío, en Chile. Para Villagra, Otredad es algo así como el punto de confluencia entre lo mejor de sus trabajos anteriores, de 1998, 2000 y 2002. Cantos yoruba afrocubanos, cumbia santeña, tonadas rurales e improvisación jazzística definen la paleta de un trabajo musical de mestizaje profundo. Porque Villagra ayudó a introducir el saxofón a la música de raíz latinoamericana, como les dije antes, y acercó el jazz al folclore, pues para él, emblemas como John Coltrane y Víctor Jara no tienen por qué pertenecer a distintas trincheras. Los músicos que conforman la Pedro Band son Ariel Pino en piano y Carlos Cortés en batería, provenientes del jazz. Alexis Soto en aerófonos andinos, Andrés Gastelo en el bajo y Cristian Carbacho en percusión latina, que provienen de la fusión latinoamericana. Escucharemos a Pedro Villagra y la Pedro Band desde su disco Otredad del 2004, su tema Paralelepípedo Mambo Cubista. Canto y la palabra.